Laboratorio Comunitario de Medios Digitales y Contenidos Culturales, Comunlab, septiembre 28 a octubre 2 de 2015, PANCE, Colombia, Tecnología, Comunidad, Medio Ambiente. Bueno, no resto más que decirle a todos ustedes gracias, a la comunidad, pues gracias por confiar en nosotros, al equipo de producción, a Alejandro y Natalia, que se fajaron, pues, porque si bien éramos tres detrás de toda esta movida y otros que nos estaban respaldando, pero pues un camello muy grande, estar en muchos frentes y finalmente el esfuerzo valió la pena. Ahora lo van a ver cuando los niños estén cantando, que la sonrisa de un niño paga todo el esfuerzo y el compromiso que hemos tenido. Gracias a ustedes, papás, por haber creído en sus hijos, que les dijeron, uy, sí, estuvimos en un taller muy chévere y queremos ir a cantar. Gracias a los amigos de los diferentes colectivos que estuvieron colaborando, también creyendo en esta idea de es posible hacerlo juntos y que en la medida en que lo hacemos juntos y que nos vemos como una cosa potente, los esfuerzos individuales empiezan a tener sentido, ¿sí? Gracias porque el trabajo de muchos de ustedes tal vez es incomprendido, pero realmente yo sé que sobre todo hay potencia y amor en todo lo que ustedes hacen. Y eso es lo que quiere el Comunlab, y yo sé que eso es lo que quieren muchos que lideran y gestionan procesos, es generar pequeños cambios, y en la suma de esos pequeños cambios ir haciendo un cambio grande en esta comunidad, en este planeta. En la medida en que cada uno tomáramos esa decisión de hacer cosas, enseñarle a otro lo que sabemos, compartir de manera desinteresada lo que sabemos. A mí me pagan en la universidad por enseñar, pero no debería ser así, ¿cierto? Obviamente porque vivo de eso, pero todos tenemos algo y es tan valioso lo que sabe el campesino como lo que sabe el académico. Y en la medida que aprendamos a ser desprendidos del conocimiento, de lo que sabemos hacer, de lo que tenemos, pues vamos a hacer esas transformaciones. Les agradezco por haber sido parte de este proceso, a todos los lugares que nos abrieron la puerta, porque fueron muchos, la gente de los restaurantes de la comunidad, la gente que nos daba la alimentación, la gente que nos prestó sus locales, pues obviamente mil gracias, y obviamente gracias a las instituciones que colocaron recursos financieros que hacen posible que este laboratorio hoy tenga recursos y pueda costearlo. Pero algo pasó muy bonito, miren, hace un año no teníamos plata. Logramos en gestión conseguir 3 millones de pesos. Y volvimos y tocamos la puerta, la puerta de los colectivos y la gente que tiene iniciativas. Y les dijimos, siempre hemos querido reconocer su trabajo y les hemos querido pagar su tiempo y dar todas las condiciones para que hagan los talleres, pero esta vez no tenemos plata. Y todos levantaron la mano y dijeron, yo lo hago. Y eso nos demostró que no es un tema de plata. Obviamente que todos tenemos necesidades, tenemos que pagar el arriendo y la luz y esas cosas, pero más allá del dinero, lo que se mueve aquí es una pasión y una potencia por querer hacer algo por los demás, y eso es lo que realmente es valioso, no en Comunlab, en el laboratorio que cada uno de ustedes está liderando en su colectivo, en su proyecto empresarial o en lo que estén haciendo. Entonces, finalmente, muchas gracias a todos. El que se me escape, me perdona, aquí a los amigos del relajo, a los amigos de... Mira, yo pienso que Comunlab simplemente es como una fiesta, donde muchos van y uno socializa, pero el Comunlab sucede todos los días, ¿sí? El Comunlab está sucediendo cuando el colectivo de colores va y hace su taller, acá el Comunlab vive, ¿sí me entiendes? Sin que sea una camiseta o una institución. Ese laboratorio social está vivo, y cada uno de estos proyectos, Prometeo, ese es un laboratorio social, ¿sí me entendés? Obviamente yo quisiera volverme a poner la camiseta de gestor el próximo año y volver a levantarme el billete y volver a hacer una cosa de estas. Hoy vamos a ver qué pasa después de esta oportunidad, pero yo los animo a que sigan sumando granitos de arena para que muchos seamos los que trabajamos en pro de tener una forma de vida diferente, sostenible, amigable con el medio ambiente y que podamos ver otras formas de hacer y de vivir como la es posible evidenciar en este tipo de laboratorios. Eso es, pienso que los procesos no paran y una evidencia de eso es los proyectos que mueven el relajo, que mueven hoy radio, que mueven la enésima, y muchos de ustedes que después del Common Lab siguen haciendo cosas y cosas y cosas y cosas, y el Common Lab simplemente es como una fiesta donde todos venimos y mostramos y hacemos, pero finalmente cada uno de ustedes sigue haciendo. Entonces, animarlos y agradecerles a todos ustedes por esto. Gracias.